siendo mi consentida, pobrecito del terror, que se anda desmoronando. ¿Por qué no le dices si tampoco le dices cuando dicen que el terror soy yo? Que no encuentra ya la calma, si me ando desmoronando, pero por sus besos mi alma. Y ahí te va Renato Angulo. Voy a pintar tu carita y las flores de mi rancho con tu candor se marchitan con tus desprecios, mi amor. Mi alma se desmorona nomás porque estás bien chula, te ando aguantando. Cabrona, ya se despide el terror. Ya se va desmoronando. Aunque tus padres no quieran, yo te seguiré cantando.